años de Uruguay, eran empleados tremendos en laboratorios de traumatología, da por supuesto resultados exclusivos. Es una situación económica precaria, una adolescencia alargada, donde se comienza la dependencia por las generaciones anteriores, hace de un cambio fértil y evolutivo para justamente la situación de cambio de dificultades en definitiva para poder establecer un propio proyecto de vida, un propio proyecto de persona en sentido de cómo me presento ante los otros. Me parece que estas son las condiciones que ya ni Europa se está salvando, de hecho, el autor que señalaba a ser europeo, que es mucho antes de 2008, es decir, que esto es una constante reflexión a cómo justamente los sujetos contemporáneos están llevados por distintas razones a una vivencia de su ser siempre en estado de vista. Como ejemplo, por allá por principios de interior, un análisis en definitiva debe aspirar a que los sujetos puedan amar, trabajar y gozar. No lo decía en sentido de la caña, no es libertad de la vida. Esas tres cosas, amar, trabajar, poder disfrutar de la vida, justamente es lo que sujeto al estado de límite, sea en el límite más corto, un tiempo más prolongado, justamente esas tres cosas aparecen como del orden de los imposibles, como decía. No solo de lo imposible, sino de lo ajeno. Y de lo ajeno justamente porque en realidad esa agilidad es efecto del daño que